distinguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Cuando quedo en mi cansado de lo poco que cobro. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, un programa en el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra formar, a todos los, sobre todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. Hoy, por el momento, al menos en soledad, en la mesa de trabajo, Virginia Corol sigue atendiendo sus cuestiones familiares y de salud. Bueno, estamos esperando la visita de un compañero de ATE que se va a acercar. En el mientras tanto, tenemos que decir que hay una mañana agradable en la ciudad de Posadas, 23 grados la temperatura, la humedad del 56%. Así que hay vientos del noreste a 14 kilómetros por hora, quiere decir que la mañana es soleada, agradable, se alejó un poco el frío que vino atormentándonos un poco esta última semana, despidiéndose el invierno. Ya hoy se avizora que se acerca la primavera. Para mañana se esperan neblinas, cielo despejado y ligeramente nublado, vientos leves del este rotando al noroeste. Y para el resto de la semana, bastante buen tiempo. Así que hay buena perspectiva, al menos con el tiempo. Donde no hay tan buen tiempo es en distintos sectores de trabajadores, tanto privados como del Estado, en la provincia de Misiones y en el país también. Una cuestión que se viene sufriendo desde hace mucho tiempo, no solamente con este nuevo gobierno, sino ya con lo que fue el gobierno anterior, donde los trabajadores dependientes del Estado provincial, especialmente acá en la provincia de Misiones, siguen con sueldos paupérrimos, pauperizados, y con situaciones precarias laborales. Así que vamos a estar tratando este tema. Hubo un paro docente en la semana que pasó. También hay que decir que después de la última manifestación que hizo la CTA en compañía con otros sectores sindicales y sociales, se logró una entrevista, un canal de diálogo con el ministro de Trabajo, el ministro Triaca, que según las últimas noticias no fue muy fructífera. Pablo Michelli salió muy descontento de esa entrevista, así que se estaría empezando a formalizar la posibilidad de un paro nacional convocado en un principio por las CTA, la CTA autónoma que conduce Pablo Michelli y la CTA de los trabajadores que conduce Yasky. Dos sectores que no estuvieron en la misma senda, al menos en la última década, y hoy, a raíz de un cambio de gobierno, bueno, el sector de Yasky se está empezando a manifestar, a levantar la voz, así que en ese sentido estamos buscando la unidad de acción para llevar adelante medidas que buscan el beneficio de los trabajadores, por supuesto. También hay novedades con respecto a lo que hablamos la semana pasada. El dirigente social y sindical, el secretario adjunto de la CTA autónoma acá en la provincia de Misiones, Rubén Ortiz, estuvo recibiendo amenazas hacia él y hacia su familia por parte de sectores marginales, ilegales y que están relacionados por ahí con el ambiente del narcotráfico. Recordemos que una de las iniciativas de Rubén Ortiz en el interior es la organización de los campesinos que están luchando por acceder a la tierra propia o al derecho a trabajar la tierra, y aparentemente han tocado intereses que tienen que ver o campos o territorio que estaría dedicándose a algunos asuntos ilegales. Y bueno, esos intereses se manejan con otros códigos, con otros métodos, y bueno, le amenazaron a él, a su familia, le amenazaron de muerte. Así que bueno, nuestra solidaridad, ya lo dijimos la semana pasada, hacia el compañero Rubén Ortiz, hacia su organización también. Y la última novedad es que ya en el día de ayer se realizaron dos detenciones relacionados con este caso, así que posiblemente quienes los estaban amenazando estén bajo la lupa de la justicia. Así que bueno, esos son los temas del día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto o WhatsApp, 3764-737874. La línea fija de comunicación 446-1061, y podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y les anticipo que para el día de hoy haremos un repaso histórico. Queremos empezar desde la hora del 14 bis a hacer un poco de memoria y establecer las conexiones de lo que sucedió en el pasado y lo que sucede ahora. Por ahí quienes están escuchando encontrarán bastantes similitudes con historias antiguas de nuestro país, que hoy día aparentemente hay cosas que no se solucionaron en lo que tiene que ver con la relación patrón-trabajador. Me arrepiento de haber venido hasta acá y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. Conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasarme mil cosas, yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, ¿sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Estamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, y musicalizando está Juan Manuel Escobar en la operación técnica que nos brindaba este tema para animar un poco la mañana, Jóvenes por Dioseros, animando la mañana de FM Estilo. Teníamos varios títulos que anticipamos para el día de hoy. Uno es la reunión fallida, si se quiere, de el ministro Triaca con las dos CTA. Nos vamos con las manos vacías, solamente con algunas revisiones en la Comisión de Empleo. La agenda social que planteamos ha sido negada. Fueron palabras de Yasky después de la reunión junto con Pablo Micheli. Estuvieron ahí con el ministro Triaca. Dijo Yasky: veníamos a una reunión con expectativas para resolver temas acuciantes como los despidos. Pedimos un acta de compromiso, otro es reapertura de paritarias y un aumento de emergencia para jubilados, anunció el sindicalista. No están a la altura de la oleada de despido que generaron y se negaron a reabrir paritarias, a lo que le dijimos que esto va a generar más conflictos, agregó Yasky. Lo que veníamos anticipando es que el gremialista además dijo que el resultado de la reunión fue similar al que tuvo la CGT unificada, es igual al nuestro, cero. Advirtió que el paro nacional de todas las centrales va a ser histórico y va a marcar la línea histórica de la resistencia social al ajuste del gobierno. Así que Pablo Micheli también habló y coincidió con lo que dijo Yasky. Dijo: ante el trato cordial se puede reconocer la amabilidad de los funcionarios, pero hay que parar los despidos, sostuvo el estatal con respecto principalmente al sector privado y estatal, justamente. No confirmó ni desmintió el plan de modernización para revisar 114.000 contratos y le dijo al secretario general de ATE, Hugo Godoy, que siguen con los mismos lineamientos desde marzo pasado, pero siguieron echando gente después, así que todo nos indica que va a haber despidos. Y así que este fue el resultado negativo, si se quiere, de la reunión del ministro de Trabajo Triaca con las dos CTA, que no dio ningún resultado. La verdad, se plantearon las cuestiones. Lo único que fue valorable, según Pablo Micheli, es el trato cordial y la apertura, por supuesto, a la posibilidad de dialogar, cosa que no se daba antes, pero los resultados no se dan. Y recordemos que el argumento principal al inicio de este gobierno fue que el déficit fiscal, que no permitía tener tantos empleados en el sector estatal, por lo que tuvieron que dar de baja, según dijo el oficialismo, a ñoquis y gente que no trabajaba realmente. Pero a la vez sabemos que se abrieron más ministerios y se crearon más secretarías y comenzaron a contratar más empleados en el sector público nacional. Así que lo único que hicieron fue dar de baja a los que no eran alineados con su partido y incorporaron nuevos trabajadores. O sea, la planta funcional del Estado Nacional aparentemente seguiría siendo la misma. Y para compartir la mesa el día de hoy está con nosotros Marcelo Graciadei. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia. Gracias por hacer el esfuerzo de acercarte a la mesa y darme una mano para llevar adelante estas noticias que, la verdad, son poco esperanzadoras. Y vos, que estás principalmente en el sindicato ATE, todos los días, cada semana, hay algún conflicto nuevo que tiene que ver con lo mismo: estabilidad laboral y salarios, mejoras salariales, que son los reclamos principales, ¿no? Sí, así es. Bueno, hablando de despido, bueno, quería comentar que en el registro, en el desarrollo social, hablando de despido, habían despedido una contratada precarizada con 2.000 pesos de sueldo que cuidaba la guardería número 3. Y bueno, tras el esfuerzo, el acompañamiento de todos los compañeros, La movilización de los compañeros, obviamente, del grupo de delegados, y bueno, se le pudo restituir a esta compañera, así que fue una victoria otra vez para los trabajadores, pero a través de la unión y la organización, la concientización, que unidos se pueden conseguir logros. Y más que nada, esta compañera mantiene su fuente laboral, su magra fuente de ingreso, precaria, ¿no? Porque estamos hablando de 2.000 pesos, así que 2.000 pesos, cuidan chicos, tienen a cargo chicos, y la verdad que es Guardería número 3, hubo acompañamiento de padres también, ¿no? Sí, hubieron, estaban los padres, bueno, el secretariado, vino la compañera Marta Galante, estuvo el jueves ahí. Bueno, por suerte, esta compañera ahora recuperó su fuente laboral. Ahora hay que luchar para que ningún trabajador gane menos el mínimo vital y móvil que dice la Constitución. Ahora, eso es lo que se definió en el Congreso de ATE. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Denunciando hasta el gobierno constantemente por la precarización que tiene sobre los trabajadores. Ahora, este caso que estás comentando es uno más de los cientos y hasta miles que se viven a lo largo de la provincia, en diferentes municipios y en diferentes ámbitos del Estado provincial. Sí. Sería bueno hacer un raconto de cómo viene la situación. Esta compañera, ¿hace cuántos años trabaja? ¿Está contratada, decías, desde hace mucho tiempo? Sí, contrato sin relación, digamos, monotributista, la forma más de mayor precarización, porque no se olviden aquellos, para los oyentes, por ahí no saben, el Estado contrata de forma monotributo, no paga jubilación, o sea, uno no está pagando la jubilación porque es un monotributo social, que el trabajador se tiene que hacer cargo. O sea que de los 2.000 pesos ya tiene que estar pagando los gastos que esto ocasiona la AFIP, ¿no? Por el monotributo, y por lo tanto le queda menos 2.000 pesos para ir, movilizarse. ¿Y hace cuántos años que está ella trabajando? Ya 3 años. ¿Tres años? Sí, ¿y le dieron algún justificativo por el cesanteo? No, ¿La cesantía? No, son... Esto es una bajada de línea que viene a nivel nacional, que hay que achicar el Estado. Y bueno, empiezan a tratar de sacar los precarizados y después van por todo. A ver, este mecanismo que plantea el Estado, en vez de estar el Estado al servicio de los trabajadores, al revés, ¿no? Está más al servicio de las corporaciones. Y así como antes, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de salud, estaba la gente que hacía mantenimiento en el hospital, después las que hacían limpieza en el hospital, las que cocinaban, se fueron cerrando toda esta fuente de trabajo, o sea que la estabilidad laboral, que es por ley, la tienen algunos compañeros que están trabajando, y los otros los fueron precarizando. Porque al ir trasladando a estos compañeros, esto que antes dependía del Estado, ahora pertenece a empresas, pero estas empresas que vienen no son contratadas por el Estado, porque en realidad son parte del Estado. Porque los funcionarios son los que van armando estas empresas y van precarizando cada vez más a la gente. Se van enriqueciendo mismos funcionarios provinciales. Sí, tal cual. Por ejemplo, a costa de la precarización y sueldos pauperizados también, porque 2.000 pesos es... Mirá, en la parte de seguridad, por ejemplo, es impresionante la cantidad de funcionarios que tienen empresas de seguridad en la provincia, seguridad privada. Claro. Sí. Hay un sindicato, que el sindicato también hace medio, parece que mira para otro lado, que no los defiende a los trabajadores, y los sueldos son paupérrimos, casi al mismo nivel de esta compañera de... Y trabajan, a veces trabajan 24 horas de corrido, no tienen descanso, no tienen feriado, horarios alternados. Y el tema de la seguridad, por ejemplo, es un tema que sería lindo analizar, invitar a alguien para un próximo programa, pero es, es a veces hasta chocante ver los uniformados que andan yendo a trabajar y vos ves que, por ejemplo, el uniforme no es casi viejo, o sea, no está actualizado, si se quiere. Se le nota en el físico, además la formación lo mismo, por ahí mismo a donde cumplen funciones, le van asignando tareas que son inherentes al Estado. O sea, no está solamente para estar custodiando, digamos, o guardando un orden, digamos, en algunas instituciones de estas empresas privadas, sino que a veces hacen de portero, son los que dan los turnos, están para el servicio del Estado, pero en realidad son totalmente precarizados por dueños, vuelvo a repetir, dueños de estas empresas que son funcionarios que forman parte del Estado. Bien, son temas que preocupan, pero bueno, celebremos entonces que la compañera recuperó su puesto de trabajo y bueno, ahora hay que pelear por un mejor sueldo y por la estabilidad laboral también, porque pasado cierto tiempo ya hay que cambiar de situación de revista, esa precarización tiene que pasar a formalizarse. Ahora, esta es una política que se lleva adelante desde hace muchos años acá en la provincia, Y bueno, los responsables de esta situación siguen estando ahí como siempre. No, lo más lindo es que los responsables de esta situación culpan al gobierno nacional, pero son ellos los que vienen gobernando hace más de 17 años de la provincia. Entonces, es una continuidad. Acá no hay un gobierno nuevo que vino con una expectativa. No, estos son, no se confunda la gente. Estos son los mismos sinvergüenzas que nos vienen gobernando hace más de 17 años. Hay otros sectores también que tuvieron novedades. El CIPTED, bueno, ya la semana pasada arregló un poco la situación que venían peleando. Sí, bueno, ahí ellos cobraron los salarios que tenían atrasados, las horas extras que tenían atrasadas. Bueno, ahí es una lucha nuevamente de la clase trabajadora organizada. Y bueno, y para que queden claros, acá nosotros como ATE tuvimos un buen diálogo con el director Silva. Nos explicó las situaciones, o sea, los trámites administrativos estaban todos hechos. El problema es que había alguien que tenía que poner la firma, que hay muchas veces entre estos funcionarios se miden quién la tiene más larga, pero se olvidan que atrás de eso, que la gente que tiene que cobrar, hay una familia, hay chicos que tienen que ir a la escuela, que tienen que comer, que tienen que pagar, y estos se disputan a ver quién tiene más larga y por eso no depositaban los fondos. Desde el gobierno nacional y las consultoras privadas están anticipando que la inflación, bueno, el ministro Prat Gay ya dijo que la inflación ya no es un tema importante, no superaría el 1%, pero lo que se vino acumulando durante los últimos 8 o 9 meses ameritan una reapertura de paritarias, porque está bien, está bajando la inflación, pero ¿a costo de qué? A costo de la baja del poder adquisitivo del trabajador y el menor consumo y el cierre de fábricas, inclusive lo que significa trabajadores despedidos y cesanteados. Así que si esto no amerita una reapertura de la discusión salarial, bueno, no sé qué... Es que ahora ellos van a empezar a hablar de que no existe inflación, porque no te olvides que el año que viene que empezar a pelear nuevamente. O sea, nosotros estamos peleando para que se abra la mesa de discusión salarial nuevamente, pero ellos están apuntando ya el año que viene para que cuando nosotros vayamos a pedir, estemos en paritaria, los organismos que están en paritaria, porque acá en Misiones no hay paritaria, los aumentos que nosotros vamos a pedir estén por debajo del 20%. Sí, para seguir conteniendo la inflación. Exactamente. Si bien fue una promesa de campaña, vamos a bajar la inflación, dijo Macri, no explicó cómo lo iban a hacer. Sí, no te va a decir que no vas a tener plata para llegar a fin de mes. Nosotros bajamos todos los gastos. Nosotros desde CTA igual veníamos anticipando cuáles son las formas más eficaces, y una es el eslabón más débil, que es el trabajador, recortarle el sueldo. Hay novedades también desde ATE Misiones. Miembros de ATE y de la CTA acompañaron reclamos de los trabajadores en la toma pacífica del edificio del Registro Provincial de las Personas, ahí en Chacra 3233. El reclamo es por el pase a planta permanente, por aumento salarial, blanqueo de adicionales y para poner límite a la precarización. Además, dieron a conocer las irregularidades y la falta de transparencia en el manejo de los recursos que tiene el organismo, al igual que el estado del edificio carente de mantenimiento y los libros y documentos sin el resguardo necesario. Exigen infraestructura acorde a la vital importancia del organismo para la sociedad, ya que cuentan, almacenan de alguna manera la identidad, ¿no es cierto?, de todos los misioneros. Así que el Registro Provincial de las Personas, ya con reclamos históricos que nunca tienen solución, bueno, ahí estuvo CTA y ATE acompañando el reclamo de los trabajadores. Así que bueno, esperemos que de una vez por todas atiendan las preocupaciones que tienen los trabajadores del Registro de las Personas. Y sí, esperemos que los compañeros ahí con Norberto, con el resto de los delegados ahí, puedan resolver, y bueno, vamos a estar acompañando y vamos a tratar de que funcione una mesa de diálogo, vamos a apoyar a eso, vamos a apostar a eso, para que se solucione una vez. Ellos, en la lucha anterior, ellos estaban por el tema del adicional. Consiguieron el adicional, pero al final no lo blanquearon. Ellos pedían el adicional blanqueado, porque si no se jubila, y se jubilan después y nadie cobra. Y fíjate vos que la patronal, en vez de buscar soluciones a los problemas de los trabajadores, no, buscan un método antiquísimo, que es los rompehuelgas, meter gente, personas ajenas al registro. Y ahí hay muchos adscriptos del Servicio Penitenciario Provincial trabajando. Denuncian los trabajadores que cada vez son más trabajadores del registro que no pertenecen al registro. Se profundiza la precarización y la tercerización laboral. Así que trabajadores y trabajadoras nucleados en ATE y en CTA llevaron adelante entonces una toma pacífica del registro provincial de las personas en reclamo por varias situaciones que van desde lo salarial, lo edilicio, lo laboral y con especial atención en dar a conocer las irregularidades y la falta de transparencia. Disculpame, te voy a contar una irregularidad para que la gente vaya sabiendo, sí, ¿no? Ellos tienen un sistema de código de barra que cuando uno va a pedir un trámite, un formulario tiene un código de barra. Ese código de barra tiene que ser único para cada trámite. No, ahí le sacan fotocopia. No me a un código de barra le sacan fotocopia. Entonces cuando los que van a solicitar un trámite van al banco y quieren pagar, leen el código de barra, no, este ya está pagado. Entonces le dicen a los compañeros del registro que vayan y que la atiendan gratis. Hasta eso. Pero por todos lados entonces irregularidades. Y siempre los trabajadores son los perjudicados y además son carne de cañón de los usuarios también, porque la gente que va a hacer un trámite al registro, al primero que le echa la culpa es al trabajador, otra vez esto. Vos sabés que ahí los compañeros... Y ahí se acuerdan de la madre de los que están protestando. Ahí en el registro me tocó varias veces estar con los compañeros, porque esto no es de ahora. Esto es algo que viene ya hace prácticamente un mes y medio, casi dos meses. No, viene, y desde hace años que vienen a veces reclamando, sí, lo mismo en algunos casos. Y estaban utilizando mecanismos de asamblea abierta al público para contar todo lo que se vive, claro, en el registro, para que... Porque los usuarios son parte del registro también. Claro, ahora es un llamado de atención a las personas, a la población en general, en este sentido, ¿no? Que la culpa no es del trabajador. El trabajador está reclamando algo que es justo y hasta es beneficioso para los mismos usuarios. Sí. Así que, bueno, de alguna manera involucrarse, informarse y prestar atención a lo que sucede en las oficinas públicas de la provincia de Misiones. Música en la mañana del sábado. Thank you. grande. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Escuchábamos a Miguel Mateo, nos hacía acordar a otra época ochentosa. Cuando éramos hace como 20 kilos atrás. Sí, tal cual. Y para un poquito más. Sí. Bien, escuchábamos un poco de música para descontracturarnos, porque la verdad es que hay noticias que muchas veces lastiman un poco hasta el alma, ¿no? Se está debatiendo en estos últimos tiempos un problema que están teniendo ahí cerca del Parque Moconal, el famoso lote 8 de la Reserva Yabotí, donde una empresa privada pretende hacer un camino interno, lastimar la selva de alguna manera. Es una reserva, eso es una reserva. Sí, y zona quiere... roja, no hay que tocar ni siquiera la hoja que cae. Claro, vos rompés una ramita y corres riesgo de ir preso, ¿no? Bueno, grandes potencias como es el dinero y empresarios pretenden hacer un emprendimiento turístico en la zona, y para ello es vital, para que ellos ganen dinero, es vital romper una parte de la selva para hacer un camino de acceso, que bueno, hablan de que traería beneficios a la zona, que favorecería inclusive hasta los aborígenes que viven ahí dentro de la reserva, ya que sería más fácil el acceso a sus propias aldeas. Cosa que es totalmente... Sí, son falacias que para convencer a la sociedad en un principio, y bueno, ya lograron torcer de alguna manera la voluntad de muchos aborígenes, que un grupo de ellos más bien cercano al gobierno provincial expresaron su apoyo a la construcción del camino. Ahora los que se están resistiendo fuertemente son muchos aborígenes y además vecinos del lugar, ecologistas, y se organizaron los guardaparques, ¿no? Sí. Y en esta semana se llevó adelante una especie de consulta de audiencia pública. Lastimosamente no fue vinculante. No. Pero se hizo una audiencia pública durante más de 8 horas. Los vecinos del Moconá expusieron su posición en la audiencia pública para definir el proyecto de acceso al lote 8, lindante al Parque Provincial Moconá, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, en el departamento de San Pedro estamos hablando. Acá se ha planteado, lo que ha planteado el gobierno, porque los que están en el lugar viven, conviven con los hermanos de la comunidad, son los compañeros guardaparque. ¿Sí? Ellos vienen denunciando este camino que quiere abrir esta empresa, porque en realidad esto es, para que la gente entienda, es un negocio de Clos y una empresa que se ha quedado con un lugar estratégico, 200 hectáreas sobre el Moconá, y quieren hacer un emprendimiento turístico, hacer un hotel, y necesitan abrir esto para vender el paquete como ecoturismo, turismo ecológico. Entonces es fundamental para ello que se abra. En realidad han comprado, como vos decís, le han dado espejitos de colores a los hermanos nuevamente de la comunidad, algunos que comulgan con el gobierno. Los guardaparques dicen que ellos no están en contra de que se abra un camino en el lote 8. Sí, por el lugar donde ellos quieren, esta empresa y el ex gobernador lo quieren hacer, no es el lugar adecuado, porque es la zona roja de la Reserva de Yabotí. No se puede tocar ni una hoja, como vuelvo a decir. Hay un camino alternativo. Ellos plantean otro camino más, que es mucho más viable porque va a llegar a todas las comunidades que son de la zona, pero esta este camino no le interesa a esta empresa, porque si no se va a ver atrás del, de lo que queda la reserva, se va a ver la deforestación que esta empresa está llevando a cabo en la zona. ¿Quieren que todo, en todo el camino veas los arbolitos? Sí, exactamente. Bueno, esta reunión se realizó en la Casa de la Cultura del municipio de Aristóbulo del Valle. Se desarrolló una protesta en contra de esta iniciativa por parte de productores y emprendedores turísticos de la zona. ¿Viste? Las dos partes están manifestando de alguna manera, cada cual con sus propios intereses. Además, se añadió un corte en la ruta costera 2 en inmediaciones al arroyo Paraíso, a unos 30 kilómetros del Soberbio. El ingreso proyectado sería un camino de una sola vía de 4 metros de ancho, y 2.400 metros de longitud, o sea, 2 kilómetros, una herida abierta de 2 kilómetros en una reserva que debería ser un santuario de la naturaleza y que justamente los guardaparques que están defendiendo la zona, justamente su misión laboral, su juramento, si se quiere, si es que lo hacen de alguna manera, es proteger la naturaleza. Entonces, por supuesto que se van a rebelar ante este tipo de atropellos. Sí, ahora, lo curioso es, Misiones tiene un Ministerio de Ecología que se tiene que encargar de preservar todo lo que son nuestras áreas protegidas, y el Ministerio de Ecología es el que impulsa un camino sabiendo que va contra las leyes, contra todo esto, ¿no? Donde produce un daño, un impacto ambiental impresionante. Bueno, el Ministerio de Ecología está impulsando esto. Qué cosa, ¿no? Ah, sí, qué paradójico, ¿no? Ahora tenemos el ejemplo claro de lo que es Iguazú. Iguazú produce ingresos millonarios en dólares a unos pocos empresarios, entre ellos el ex gobernador Clos, y el pueblo de Iguazú, si uno se fija, a quien le guste ir por la zona, el pueblo de Iguazú no ha cambiado mucho en los últimos años. Todo ese dinero que entra al Parque Nacional se va para otro lado. La verdad, el municipio es un municipio como cualquier otro, no recibe grandes ganancias por ser parte de los intereses que se viven ahí. Así que lo del progreso y el beneficio para la comunidad también es una falacia, ¿no? Sí, a ver, la gente que entienda, la teoría del derrame, como dicen, no existe. No. Se derraman únicamente para los bolsillos de ellos. Hay derrame interno en esas casas. Y con respecto al corte, casi un centenar de manifestantes cortaron la ruta 2. Ya desde horas de la mañana estuvieron ahí en las vías asfaltadas. Para protestar en contra del polémico caso, construir un camino que atraviesa las áreas protegidas del Parque Moconá. A la manifestación se sumaron turistas y viajeros que dieron su apoyo al reclamo y que llevan adelante los ecologistas y vecinos del Soberbio. Al levantar el corte, los autoconvocados indicaron que el miércoles de esta semana que pasó se desplazarían, dijeron, hasta la Casa de la Cultura en Aristóbulo del Valle, donde justamente se realizó la audiencia pública. Así que, bueno, ahí estuvieron los compañeros, ahí estuvo Landa, sí. Compañero Landa de la CTA de Iguazú, con Lucas Loza, el secretario adjunto, uh-huh. Estuvo Coqui Duarte, el secretario general de la CTA provincial, uh-huh. Estuvo Nina Somariva, sí. Secretaria... Expresaron algunos compañeros, tenemos que decir presente para demostrar a estos inescrupulosos que vamos a defender nuestros recursos y tampoco vamos a admitir que se usen a los más débiles, llámese en Buá, o colonos de la colonia Pepirí por ningún motivo. Y fíjate, otro compañero, pues la verdad que me estoy haciendo memoria un poco, ¿sí? Estaba el secretario general también de Artes de Aristóbulo, uh-huh. Ronnie Rosa, el guaraparque Ronnie Rosa, uh-huh. De San Vicente, perdón. Sí. Bueno, también tuvo Sergio Ilchuk, secretario nuestro, colaborador nuestro también de CTA. Uh-huh. Y bueno, un montón de compañeros más, tuvo la compañera Graciela Franzen también. Sí. Que justamente ella era la candidata a ser parte de la Comisión Antitortura Policial acá en la provincia de Misiones, y tal como estaba más o menos anticipado, le dieron el cargo a gente del propio color político que gobierna, lo que es una de las cosas que nosotros veníamos denunciando, que inclusive presentamos la impugnación correspondiente, y bueno, quienes van a controlar el tema de la tortura son parte del problema. Sí, exactamente. Así que, bueno. Los que nunca salen a defender cuando hay un caso de tortura o cuando esta gente que está privada de su libertad sufre. Es una lástima porque era una forma de darle un reconocimiento a la trayectoria de Graciela Franzen y por otro lado llevar adelante las posturas y las inquietudes de que, bueno, desde la CTA y desde muchas organizaciones sociales venimos denunciando, ¿no? Y hablando, saltamos un tema al otro. Sí. No, es que escaso el tiempo y son muchos los temas que tenemos que tratar y yo quería hacer un repaso histórico de una situación que se vivió. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer un poquito de escuela. Hablando de escuela, ¿viste los compañeros? Le mandamos un saludo a la gente de la FENADE de Paraguay. Sí. Están convocando una marcha ahora para el 16 de septiembre. Sí, está esa, tengo apartado acá en el machete que tenía. No miré el machete, pero sí. Te saqué el tema antes. Sí. Ahora me descolocaste, tengo que encontrar, pero sí. Tenés dice la FENADE, Federación de Estudiantes Secundarios de Paraguay, dice que lejos de dar respuestas a las escuelas que caen y los reclamos por una mejor educación, el gobierno de Cartes ordenó a las fuerzas militares monitorear a estudiantes secundarios. Así que en vez de dar soluciones, le dan más bien represión, ¿no? Y bueno, dice en la invitación los chicos, te invitamos a la Gran Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados a realizarse el 16. La convocatoria es en la Plaza Italia, bueno, en Asunción, a las 8 horas. Llevar carteles, agua y ganas de exigir una mejor educación. Acá en Encarnación también, ¿eh? Sí, seguramente en todo el país va a haber réplica. En todo el país de Paraguay, ¿no? Nosotros como CTA tuvimos un encuentro con estos compañeros, estos chicos que nos han enseñado un montón de lo que es la gana de luchar. Uh-huh. Estos chicos, así como uno lo ve de la secundaria, que muchas veces nosotros decimos, tienen la cabeza en otro lado, en la juventud, en el viaje, en lo que sea, están luchando contra Monsanto. Sí, nada más y nada menos. Y le están dando una pelea formidable a estos chicos. Así que un gran saludo y mi respeto para todos ellos. Y recordemos que acá en Argentina la CTA también se está enfrentando a Monsanto, pero solo que no tiene ni la adhesión ni la difusión, si se quiere, por los medios más hegemónicos nacionales, porque justamente Monsanto es uno de los que más aportan dinero a las campañas y a los canales de televisión. Así que, de hecho, Cristina sacó muchas fotos con CEOs de Monsanto, y bueno, Macri seguramente toman el té juntos de vez en cuando. Así que, bueno, tenemos que decir, esta noticia es muy importante, y atención, porque está relacionado también con estos chicos que están siendo monitoreados por fuerzas militares. En este caso, habíamos anticipado en el programa, Rubén Ortiz, secretario adjunto de nuestra CTA, recibe amenazas telefónicas por haberse, de alguna manera, haber tocado intereses, organizando a los trabajadores, haber tocado intereses de, se cree, grupos de narcotraficantes o de alguna actividad ilegal semejante, ¿no? Y bueno, se realizaron marchas en apoyo, por supuesto, a la figura de Rubén y repudiando estas acciones totalmente antidemocráticas, que no están encontrando respuesta por parte de quienes nos deben cuidar, por parte de la seguridad. El gobierno provincial hace como que hace algo, pero no hace nada. Mientras se desarrollaba una segunda marcha en la ciudad de Monte Carlo frente a la cooperativa agrícola para que la justicia actúe en el caso de las amenazas al secretario adjunto de la CTA Autónoma y secretario general del MPL, Rubén Ortiz, y a su familia mediante llamados telefónicos, las fuerzas policiales detuvieron a un sospechoso. Las averiguaciones policiales arrojaron como resultado que la comunicación provino desde una casa ubicada en Monte Carlo, por lo que se autorizó la orden de allanamiento en el domicilio y un hombre ahora acusado del delito. Ortiz recibió intimidaciones, tienen el número de teléfono que le estaba amenazando. Sí, le mandaban desde teléfono de WhatsApp, sí, impresionante, WhatsApp. Imágenes inclusive. Y hoy con la tecnología que hay, si no encontrás el punto de procedencia es porque no querés directamente, por parte, por supuesto, de las autoridades policiales, ¿no? Esperemos que sea verdaderamente la persona que estaba haciendo estas amenazas y que no sea un perejil como generalmente muchas veces le aparece, ¿no? Sí. Sin embargo, a las 22:30 de ese mismo día, Ortiz aseguró que volvieron a amenazarme desde el mismo número. Todo sigue impune. Así que bueno, veremos cómo termina esta situación de Rubén, nuestra solidaridad, y esperemos que se llegue a algún tipo de solución de este tipo de situaciones y que no se repita, ¿no? Por así supuesto. Que a nadie, ¿eh? Sí, por supuesto. Un último tema musical antes de despedirnos. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos. Minutos finales de la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Quienes habla Ernesto Avellaneda, en la compañía, en la mesa hoy, de Marcelo Graciadei. Reitero mi agradecimiento a Marcelo por darme una mano acá a difundir las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, por supuesto, tratadas las noticias desde la óptica de los trabajadores, ¿no? Y amenizando la mañana, Juan Manuel Escobar poniendo buena música ochentosa, oye, sí, música. Hoy. Escuchábamos a Charly García. Pegada en el corazón, ¿no? Sí, sabes qué lindos recuerdos, ¿eh? Y minutos finales decimos y nos vamos despidiendo con una triste novedad, una triste primicia, si se quiere. Los guardaparques, justamente estábamos hablando de ellos hoy, nos comunican que les han quemado un destacamento de guardaparques dentro de el Parque Provincial Horacio Forsters. Está en Comandante Andresito este destacamento, y bueno, se ve que están tocando algunos intereses que cuando se enojan, y como medida de disciplinadora, si se quiere, están usando la violencia. Le quemaron un destacamento, propiedad de todos nosotros, ¿no? Por supuesto, el lugar donde ellos residen. Para que la gente entienda un poquito, los guardaparques van y cumplen 15 días, 20 días, están afuera de su casa, ¿no? Uh-huh. De lunes a viernes, uh-huh, no están, sí, están ahí internados en el monte, a veces son dos, tres. Uh-huh. Hay compañeras que son guardaparques que a veces también andan recorriendo solas con otros compañeros más. Y bueno, uh-huh, la verdad que un acto repudiable de quien haya hecho esto, ¿no? Sí, Sergio Ichuk es nuestro compañero guardaparque que nos manda la noticia. Y bueno, no se sabe, por supuesto, no dejaron la firma de quiénes fueron los responsables, pero opina él que seguramente están tocando algún tipo de interés que les está haciendo estas cuestiones, tratan de perjudicar, si se quiere, al patrimonio de todos nosotros. Y bueno, lo que dijimos antes, los guardaparques tienen seguramente algún tipo de juramento, si no formal, quizás personal, cada uno, de defender. Y aparte, pasar 15 días internado en el monte, sí o sí tenés que lograr algún tipo de conexión con, sí, con el espacio donde estás, casi en soledad, en parejas creo que quedan, o sí, a veces, en tríos, sí, a veces sí, a veces o a veces en soledad. Así que, ¿cómo no vas a defender, si se quiere, esos lugares tan hermosos que todavía quedan en la provincia de Misiones? Y tenemos que concientizar a todo el pueblo misionero que cuando van a tocar un espacio, un área protegida, tenemos que estar todos por esto, para defender todo esto, ¿no? Así que bueno, nos vamos con esa noticia. No nos alcanzó el tiempo para desarrollar el repaso histórico. Voy a anticipar entonces, ya para la semana que viene vamos a tratar, voy a invitar a una persona que me ayuda a desarrollar el tema, y vamos a hacer un raconto histórico, si se quiere, de los hechos que tienen que ver con el sindicalismo, con la organización de trabajadores, para que hagamos parangones con la realidad que vivimos hoy. Hay muchas cosas que, fíjate vos, desde hace 100, 150 años se vienen peleando acá en la Argentina y en el mundo, y se logran algunas cosas y otras permanecen. Fíjate vos que en algún momento festejamos el Día del Trabajador porque en algún momento se peleó por las 8, entre otras cosas, por las 8 horas de la jornada de trabajo, de 8 horas, ¿no? Se logró, murió gente, hubieron asesinatos públicos para reprimir este tipo de inquietudes de los trabajadores, pero se logró. Hoy gozamos muchos de las 8 horas de trabajo formalmente. Ahora sigue habiendo trabajo esclavo en la Argentina, en Misiones, el problema de los tareferos que nunca se soluciona. Quiere decir que estamos a años luz todavía de solucionar en la totalidad los problemas de los trabajadores. ¿Dónde quedó la noble igualdad, no? La noble igualdad. Así que, bueno, nos vamos con esta reflexión, anticipando que empezaremos un ciclo de programas, si se quiere, de historia y de repaso histórico y relación con la actualidad de nuestro país y de nuestra provincia. Déjame mandar un saludito, sí, por supuesto, a todos los trabajadores de la administración central, que fue el día del 6 de septiembre. Ajá. Que lastimosamente el gobernador, por un decreto, ya no nos dejó festejar nuestro día, el día que tenía que ser. Nos corrió el lunes, el feriado. Y la verdad que lamentable que no podamos ni tener un día propio. Y que respeten el Día del Trabajador, claro, que cambian por un decreto. Y este lunes es feriado en las escuelas provinciales, al menos, por el Día del Docente, el Día del Maestro, que el domingo es 11 de septiembre, así que Un saludo grande a todos los maestros, especialmente a los maestros luchadores, que hay muchas cosas por resolver también en ese sector. Un abrazo grande a todos quienes nos escucharon. Nos encontramos en la hora del 14 bis, próximo sábado, 11 horas, por FM Estilo. Estás en el invierno 2016. Estás en FM Estilo 99.5. FM Estilo 99.5. Con la mejor onda. Estás viendo esa cocina, ¿no? Te encantó ese celular. ¿Y qué te pareció ese microondas? Ya estás en el baile. Aprovecha todos los días 25% de descuento con tu crédito Cetrogar en productos seleccionados y llévate eso que tanto querés. Además, encontrá las mejores ofertas en tecnología, electrodomésticos y motos. Si estás en el baile, vení a Cetrogar y disfrutá la financiación que nadie te da. ¡Cetrogar! Confederar. Estás mucho más cerca de cumplir tus sueños. Remodelar la casa, cambiar el auto o animarte a hacer ese viaje que hace tanto esperás, ahora es posible con Federar. Llévate un préstamo en efectivo de hasta 25 mil pesos de una manera rápida, sencilla y con mínimos requisitos. Ponele Federar a tus sueños. Ponele Federar a tus sueños, Federar. Farmacia El Boticario. Profesionales farmacéuticos a su servicio. Aplicación de inyecciones, toma de presión, obras sociales, IPS, PAMI, SAMA, Luz y Fuerza. Amplio stock en medicamentos genéricos y troquelados. Siempre con las mejores ofertas en pañales y leche. Envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Boticario. En Tambor de Tacuarí, 7144. Teléfono 446-2162. Posadas, Misiones, Argentina. Con Juga con Maradona se viene una primavera de premios. 10 millones de pesos, más un viaje a Ibiza y la donación de juguetes en el primer premio. 2 millones, más una 4x4 en Fortunato, más todos los premios de siempre. Juga con Maradona y gana. Promoción válida del 1 de agosto al 25 de septiembre de 2016. Valor de cupón 15 pesos sorteos ordinarios y 20 pesos sorteos extraordinarios. Bases y condiciones en loteriamisiones.com.ar. Si juega responsable, ganamos todos. Prohibido para menores de 18 años. Sentí la adrenalina de ganar. Los mejores partidos de las mejores ligas. Todas las finales de todos los deportes. Los juegos de casino de slots más apasionantes.